El cuerpo, la identidad, la elección es individual, es construcción, es diverse. Mi cuerpo es territorio, mi identidad es territorio, mi elección es territorio, el monte es territorio. Exigimos, reclamamos, defendemos, construimos libertad. Libertad para decidir sobre nuestros cuerpos. Libertad para construir nuestra identidad. Libertad para elegir quién ser, qué hacer, dónde, cómo, con quién. Libertad para defender, cuidar, proteger el monte donde vivo. Nos construimos como el monte, entrelazando nuestras raíces, nuestra individualidad con la de otros. Corrientes que se encuentran, olas que se elevan, formando una marea de derechos, una marea de libertad, una marea de resistencia. Esta marea viene decidida a defender lo que habita. Soy mujer. Soy vida. Soy vida. Soy vida. Soy monte. Soy territorio. Somos marea diversa. Sean todos bienvenidos a este miércoles de Marea Diversa. Somos las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Hola, hola, aquí estamos en Marea Diversa, en Radio La Minga, aquí en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Dije todo junto, así pegado, no, son dos cosas. En Avenida San Martín, 357. Hola, Romy, hola, Cintia. Hola, Mari. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Atrás no daremos lugar a los miedos, acabe a bailar, que con la lucha movemos y este patriarcado temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y se pueden comunicar con nosotras y por favor háganlo, queremos saber qué piensan, qué opinan, qué les parece este programa. A la línea fija, aquí, teléfono fijo 03548-497-812. También nos pueden mandar un mensaje o un WhatsApp al 3548-597634. También nos pueden escribir en nuestra página de Facebook, Marea Diversa, y también en Instagram, Marea Diversa Radialistas. Los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. Somos el puño bien alto, la palabra escondida. Agradecemos a las radios que nos retransmiten. Me metí. Bueno, queremos agradecer a las radios amigas que nos retransmiten. Vamos a nombrarlas a ellas: Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Roja de Casa Grande y una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Y aquí estamos en el programa número 25 de este año, porque es de este año, porque sí. Marea viene así como hace un montonazo. Y bueno, ¿qué vamos a tener para este programa? ¿Quién nos cuenta? ¿Sabe? ¿Alguien sabe? ¿Quiere llamarnos y preguntarnos, chicas, qué van a hacer en este programa? Si no, yo puedo ir adelantando algo. Bueno, si querés adelantar, no hay ningún problema. Vamos a hablar un poco sobre las efemérides del día de hoy. Tenemos una hermosa efeméride. Vamos a estar hablando, vamos a hacer una nota radial muy importante por el día de la fecha. Esta semana se está cumpliendo el 19 de noviembre, un día emblemático de visibilización de la lucha de las madres protectoras y de las organizaciones que acompañan a esas mamás. Así que vamos a estar charlando con compañeras de Capilla del Monte. Tendremos audios y sobre situaciones territoriales, tanto de Córdoba como de otras provincias vecinas. Así que andaremos un poco por aquí, un poco por allá, escucharemos una buena música también y contamos con las manos mágicas de nuestra querida compañera. La operadora Romina, aquí presente, por favor, ni que hablar. Bueno, ¿quieren saber quién nacía en 1866, un día como hoy? Queremos, contanos por favor. Nació en San Miguel de Tucumán Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, conocida como Lola Mora, que fue escultora ella. Y fue una de las primeras en abrir camino en las artes plásticas de nuestro país y en Latinoamérica. Y bueno, obvio que desafió todos los estereotipos y los roles de género de su tiempo. De hecho, si usted busca Lola Mora en Wikipedia, que aparecen los datitos, no aparece un cónyuge. Así que bueno, mirá, es una grosa la Lola. Autora de su propia historia, sí. Fantástico. Quiero hacer solo un comentario, que hoy trajimos esta efeméride y sabemos que hay efemérides todos los días. No es que no querramos decirlas, es que, bueno, a veces nos olvidamos, pero en realidad es una tarea que podemos darle a la audiencia, que nos pasen qué efemérides hay para comentar en el programa. Está muy bien, hay que delegar tareas. Ay, que la audiencia se ponga a laburar, que nos dé una mano. Estamos ya terminando el año. Muy cansadas. Muy cansadas. Así que por favor, una manito. Bueno, y viniendo de un fin de semana candente electoral, en donde se llenó de gorilas el Senado. ¡Epa! Sí, y se han mezclado. Se han mezclado. Los chimpancés con los gorilas. Claro. ¿Qué saldrá de toda esta mixtura, no? Como... Y nada bueno, seguro. Vamos preparando las trincheras. Por favor. ¿Ustedes votaron? Sí. ¿Cumplieron con su...? Se podría decir que fui. Qué difícil en estos momentos, ¿no? No digo ejercer el voto, qué sé yo, pero ¿qué pones adentro del sobre? Claro. Esa es la parte compleja, ¿no? Como, exacto. Pienso en cómo quedamos las minorías, ¿dónde quedamos las minorías? Esa es. Ya de representatividades y demás no se puede ni pensar. Pero bueno, así estamos. Sí, habría que ver también eso que son las minorías, ¿no? Claro. Así como pensarnos, porque no sé si somos tan minorías. Claro, ahí va, claro. Sí. Como... ¿A qué nos referimos con minorías? Exacto, claro. Con los que no tenemos el aparato a mano para. Claro, las pobres. Exactamente. Digamos, que... Sí, ese es el término, claro, ni hablar. De una. Ahí te armo la trinchera. Gracias. Por entre las sombras, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. Y claramente esta esperanza no viene a consecuencia de las elecciones, ¿no? podemos sí contar que el lunes hay una actividad, una concentración de las asambleas de Punilla en diferentes lugares del valle. Acá en Jardino va a haber el lunes a las 3 de la tarde concentración en los semáforos, en donde está lo que era la YPF. Agua de las tinajas, de lo gajo beber, de lo gajo brotar. Clarea y es tiempo de alumbrar. Las canciones serán la trinchera de nuestros días. Y bueno, y las canciones también, ¿no? Uh-huh. La música, esta marea es una trinchera también. Sí, sí, una hablar. Trinchera radial, así que nada, sigan ahí un poco. Está bueno también, esta canción me devuelve como la esperanza y el espíritu. Menos mal que bien, están las canciones. Bien. Claro, porque pienso eso, ¿no? Como los... de tanto preguntarnos dónde quedamos, qué vamos a hacer, esto vamos a hacer, nos vamos a reunir, vamos a seguir encontrándonos en esos espacios de resistencia que siempre existieron, que seguimos sosteniendo, para acompañarnos, para el abrazo, para lo que haya que solucionar, que sea colectivamente. Y sí, nos va a costar un poco más que a los que tienen el aparato, pero nos tenemos y eso ya es un montón. Es mucho. Perfumarse la voz y soltar. Eso es muy importante también, soltar todo lo que amarra. Clarea, clarea, con el alma incendiada de juntarse a doler, de juntarse a cantar. Clarea, y es tiempo de arrancar. La mañana vendrá, la canción. Y hay que soltar porque viene el eclipse también. Entonces es muy importante. Yo lo sentí también como un dato astrológico lo que está diciendo Rami. Está muy bien, hay que soltar por el eclipse. Bueno, gracias María. Vamos en eso entonces. Sí. Eclipsándonos. No sé si hay mucho que celebrar, pero bueno, porque dicen que mañana, ahora en la tarde al siesta, las chicas decían que mañana 18, 19 y 20 estamos eclipsadas. Así que quienes sentimos que venimos de antes es otra cosa. No me quiero imaginar lo que será mañana. Ay, pasado, no. Es como... Voy a dormir, una cura de sueño, ¿viste? Está 3 días durmiendo, por claro, favor. Claro, ¿dónde me puedo esconder? Claro. ¿Qué pensamos del eclipse? No en este en particular, de los eclipses, digo. ¿Qué pensamos? ¿Son positivos? ¿Son negativos? No. Sí, deben tener un poco de todo. ¿Un poco de todo? Para mí siempre hay que verle el lado positivo a todo. Genial. Entonces, como... No sé, yo es como que sí, malo seguro trae, pero bueno, hay que ver por dónde se ve algo bueno. No sé, un eclipse son, no sé, hay cosas que salen a la luz o que, que es muy... Habitar las sombras. Es muy, claro, es muy importante hacerlo. Sí, y es muy maravilloso lo que, más allá del contenido que le podemos poner a eso que está sucediendo, ver esa manifestación natural en el cielo ya es re imponente. Sí. Como con los eclipses de sol, por ejemplo, que durante el día se pone como oscuro de otro color, digamos. Sí. Siempre lo he compartido con niñeces y esos momentos como que son muy mágicos. Y somos recontra chiquititos y diminutos. Ahí es donde te das cuenta que hay toda un universo muy grande. Muy grande. Estaba justo buscando una canción, pero no, estaba encontrando. bueno, el eclipse. pensaba, no, no sé, pensaba un poco esto de las sombras, como, no sé. ¿Qué pasan las sombras? No, me quedé tildada porque es como la sombra, uno piensa en las sombras y es como que piensa en algo re, como algo malo, ¿no? Claro. O la oscuridad, claro. O la sombra es como, a no ser en verano, en, no sé, Catamarca, ponele. Claro. Que la sombra está buena, pero como que la sombra, la oscuridad es algo malo. Y hay cosas que están re buenas que uno encuentra en esa sombra, en esa oscuridad. Ajá. No sé, hay que empezar a experimentar cosas nuevas, no nos sí. quedan muchas opciones. Y a reconectar un poco esa ancestralidad. Nosotras hablamos mucho en María de las memorias ancestrales, y más allá de que si la mirada va a ser desde la astrología, desde, ¿no? Ya el solo hecho de conectar con una en los diferentes momentos lunares, por ejemplo, o en los ciclos, y ver qué nos pasa, ¿no? Esas son memorias que sí traemos y que sí en esta tierra y en este territorio, digo, que habitamos, se ha ritualizado un montón y las mujeres vivían en torno a esos ciclos, digo, y las comunidades en torno a estas manifestaciones. Entonces es como, me parece interesante empezar a pensarnos también como parte de esto que está pasando y quitar un poco todos esos velos o ¿no? Los miedos establecidos, o directamente pasar por alto, como si no estuviera sucediendo nada, porque sí hay algo que está pasando. Sí, el está cambiando un eje o algo así. Se interpone la Tierra entre la Luna y el Sol, es un sí, montón. Es mucho, claro. Alta movida están haciendo allá arriba. Claro. Sí, de una es eso, es empezar también a ver más allá del pupo de una, ¿no? De la humanidad. Que claro. Hay muchísimo más que no controlamos todo. Es como sí. La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y tiene efectos claro. que no podemos controlar, que no están a nuestro alcance, que por suerte son mucho más grandes que nosotros, ¿no? Uh-huh. Eso me parece lo más positivo del eclipse, que no claro. es, que no es algo que los les humanos podamos controlar. Claro. Eso me encanta. Bueno, ¿quieren que nos vamos a la tanda? Eso sí. Dale. Lo podemos controlar. Esto lo podemos controlar, podemos decir que nos vamos a la tanda. Escuchando una canción. Escuchando una canción. Vamos a escuchar a Urraca Negra MC aquí en Guardia Meu. Wow. Solo violencia colonial, genocidio que se traspasa en el tiempo, genocidio que se traspasa en el cuerpo. Yo, chonque el peta ticutual, chonque el peta ticutual, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague la miel. Nos quieren sumisas y tuteladas, pero ¿qué pasa cuando nuestras voces se alzan liberadas? Nos caen las condenas

pero aún la justicia sigue tomando como acreditado este inexistente síndrome y se ven algunas sentencias la manipulación en contra del progenitor denunciante. Hoy los niños del mundo quieren paz. Nosotros no mentimos cuando contamos un abuso. Estamos en el segundo bloque de Marea Diversa. Como les contábamos en el principio, vamos a estar charlando con Paula Rodríguez de Capilla del Monte. Ella forma parte de Red Viva para dialogar un poco sobre el 19 de noviembre. 19 de noviembre es el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra Niñas y Niños. Contarles que las estadísticas en Argentina dicen que el 53% de estos abusos suceden en el hogar de la víctima y que el 75%, en el 75% de los casos el agresor es un familiar. Entonces es muy importante contar con redes de apoyo para todas esas familias y esas madres que acompañan estas denuncias. Para, bueno, alivianar un poco todo este proceso. Así que creo que ya tenemos a Paula en línea. Hola, Pau, ¿andas por ahí? Sí, ¿cómo andan, cumpas queridas? Hola, Paula. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, acá estamos. ¿Cómo se viene gestando, pensando el 19 en Capilla del Monte? Bueno, les quiero contar, la verdad que súper felices porque el grupo de sobrevivientes de violencia sexual, el Abrazo Conjunto, que es un taller que surgió este año y que ahora finaliza con la conformación de un grupo de pares, ¿no? De personas que han vivido violencia sexual, sí, y que se organizan y que proponen una actividad que ya está siendo parte de un entramado súper lindo, comunitario, que hoy comenzó con hacer un mural, que el día 19 se va a inaugurar, y bueno, y ese día a compartir con música, bueno, hay varias invitadas para tocar ese día, tallercitos preventivos para las niñeces, también para adultos, y bueno, seguramente un micrófono abierto, lectura de algún documento, bueno, un compartir, ¿no? Un compartir y no dejar pasar esta fecha tan importante que se tiene que instalar cada vez más, y bueno, con la alegría de que surge de las mismas personas que están enfrentando esto porque lo han vivido, y qué mejor que hacer una acción preventiva, ¿no? Y poner la voz en una problemática que es a veces tan dolorosa, ¿no? De plasmar. Así que bueno, eso es lo que va a pasar este viernes 19 en la plazoleta del Club Alumba, justo frente al Club Alumba. La plazoleta tiene una hermosa placita y seguramente el espacio de niñes, y vamos a inaugurar el mural con esta invitación a partir de las 17 horas. Buenísimo. Pau, vos sos parte de Red Viva, ¿querés contarnos un poquito cómo funciona esa organización, cómo es el trabajo que están haciendo? Bueno, es que en marzo de este año nos constituimos como Red Viva, un grupo de personas, de profesionales que estábamos, bueno, trabajando en distintas problemáticas de grupos familiares, de niñas, ¿no? Niñas que acompañamos, y bueno, se nos da esta posibilidad de abrir una sede en Capilla del Monte a través de un vínculo que se viene generando con la presidenta de Red Viva Nacional, que es Sara Barney, una mamá protectora con una amplia experiencia, trayectoria en el acompañamiento de víctimas de violencia sexual, niños, niñas, adolescentes, madres protectoras. Ella es una luchadora que viene muy, muy, muy preparada, ¿no? O sea, desde lo profesional, pero también desde el corazón, por haber sido parte de todo este delito. Lamentablemente ella también es una mamá protectora que atravesó esta situación con su hija. Entonces, bueno, ahí nos propusieron, nos pareció importante ser parte como asociación civil. Estamos recontentas y veníamos ya trabajando como equipo técnico de madres protectoras de Capilla del Monte, ¿no? Claro, un laburazo. ¿Y cómo ven, cómo está siendo en este momento un poco el panorama en la zona, en el territorio, en cuanto a los casos, a las denuncias y esas situaciones? Lo que puedo contar es que lo que ocurre en Córdoba ocurre en todo el país, lamentablemente no. Córdoba se resiente todavía mucho más porque, bueno, la justicia es muy patriarcal y, bueno, hay sobradas, ¿no?, situaciones y hechos que nos muestran lo que ocurre, pero sobre todo el descreimiento hacia las niñeces, ¿no?, un sistema judicial muy adultocéntrico que, claro, que bueno, que no, todavía no tiene una mirada de derechos como la que se debería poner a disposición de las niñeces en el momento más vulnerable, ¿no?, donde más habría que abrazar a una niñez que es cario, de que hay que especializarse y acompañar a esa niñez que no puede decir, porque no es fácil para un niño que abre su corazón y le puede contar a un adulto esto, que al momento vaya a relatarlo con lujo de detalle, por ejemplo, a una cámara Gesell, ¿no? Entonces, bueno, es como eso, el sistema judicial visto desde la adultez, y al no poder hacer esa bajada, se pierde lo importante es que del relato, ¿no? Por eso es tan importante que como comunidad creamos en ellas, en esas niñeces. Sí, sí, re importante, Pau. Te quería preguntar sobre el tema del SAP, ¿no? El síndrome de alienación parental. Acá en la justicia de Córdoba, ¿no? El año pasado hablábamos un montón de cómo se usa constantemente en la justicia. Todo sigue igual en ese sentido. Sí, lamentablemente, ¿no? O sea, tal vez no van a usar esa terminología en el informe, pero en realidad lo que se argumenta tiene que ver con esto, porque es lo que hablábamos recién, ¿no? Por descreer del relato de esa niñez que la madre o el familiar que haga la denuncia justamente empieza un camino en la justicia creyendo que va a encontrar un reparo, una sanación, una protección, y justamente muchas veces es el inicio de un camino muy fuerte, muy, muy doloroso, porque tienen que empezar a atravesar situaciones donde incluso se la acusa a la madre de estar, ¿no?, diciendo a ese niño algo para ponerlo en contra, por ejemplo, del progenitor que esté denunciado. Claro. Entonces, bueno, eso ocurre muchas veces. Hay casos donde pasa y, bueno, por suerte se están empezando a hacer públicos, por suerte hay mucha organización, hay mucha fuerza comunitaria de las madres protectoras acá en Córdoba. Ustedes me preguntaban de lo local, pero no deja de estar relacionado a lo regional y a lo nacional, ¿no? Lo regional, que hay, no lo quiero dejar de decir, nosotras también formamos parte de Infancias Libres de Violencia, que es el grupo de mamás protectoras y organizaciones, ¿no?, y personas que formamos parte de orgas que trabajamos con esta problemática, que se vienen organizando y eso, apoyando y dándose sus conocimientos, compartiendo, porque, o sea, si la lucha está, no la hacemos colectiva, es muy difícil avanzar solas, ¿no? Entonces, bueno, empezando a ver cómo esto que le ocurre a una mamá, en realidad le ocurre a un montón, y bueno, y organizadas, y incluso hoy hablamos de un grito global que se va a dar en todo el territorio, toda Argentina y en otros países, porque empieza a ser una problemática que afecta en realidad desde el principio de los tiempos, ¿no?, y que empieza a salir esa voz. Entonces, re importante eso, ¿no?, que frente al SAP, o sea, seamos todas las personas diciendo esto, o sea, científicamente, o sea, los psicólogos de las asociaciones de Argentina están diciendo eso es falso, o sea, no se puede aplicar, es inexistente directamente, ni siquiera es que es falso, ¿no? Lo creó una persona, un pedófilo confeso, que hace una teoría y increíblemente la justicia puede tomar algo de algo tan siniestro, ¿no? Pero bueno, no deja de ser el papel de empezar a ver las violencias que hay en tantas instituciones, ¿no? O sea, está totalmente relacionada a la violencia institucional y, bueno, la importancia de empezar a darnos cuenta y de pensar que podemos modificar esto, ¿no? Sí. Paula, sí, sí. Te, te quería consultar. En el 2011 se sancionó la ley Piazza, que fue, bueno, por la declaración del diseñador de modas, con respecto a lo que se dispuso al plazo de prescripción de la declaración. Después, en el 2015, esa ley es reemplazada por la ley del respeto al tiempo de las víctimas. ¿Eso se está cumpliendo? O sea, ¿hay se cumple, digamos, que la persona puede declarar e informar que fue abusada a cualquier edad? Mira, el último avance de la ley, con la ley esta que nombrabas de respeto por los tiempos de la víctima, lo que hace esta ley es reconocer este derecho, pero, o sea, no es retroactiva en el tiempo. O sea, la ley, si no me equivoco, creo que es del 2015. Sí, 2015. Entonces, o sea, un sobreviviente a partir de esa edad, una persona que fue víctima de violencia sexual, puede denunciar, y a partir de ese año se puede. Pero ¿qué pasa con toda la generación anterior, ¿no? Entonces, claro. Ahí es cuando la mayoría de las causas, cuando se presentan esas denuncias, desde la justicia se responde que están prescriptas, ¿no? Uh-huh. Entonces, así es que se conforma el Movimiento por el Derecho al Tiempo, un movimiento del cual Red Viva y muchas otras organizaciones también participan, y profesionales, donde se está luchando por, justamente, por una nueva legislación que permita la no prescripción de las denuncias desde el momento en que la víctima lo quiera denunciar, porque justamente es eso, ¿no? El momento en el que se abre esto, en el que uno lo puede decir, tiene un tiempo que es propio de esa persona, ¿no? Y sí, es un tiempo generalmente muy muy difícil de procesar. Entonces no podemos ponerle una fecha de vencimiento. Claro, seguro. Y sí. Y es muy admirable de cuántas personas que están adultas, ¿no? Buscando justicia y reparación por esto. Claro. Pienso también cuando contabas esto de lo difícil que es para un niño expresar, la importancia de la ESI, ¿no? Que es una ley que está recontra vulnerada en los espacios de educación, y que sería una aliada re importante para iniciar estos procesos de poder primero identificar y después poder decir, ¿no? Que viene siendo la implementación de una forma muy lenta. Es una ley que tiene más de 15 años y, uh-huh, y no logramos que se cumpla y se respete. Sí, sí, la importancia, nosotros siempre reforzamos, ¿no?, la importancia de lo educativo, de la educación sexual integral, y también de que las organizaciones comunitarias nos apropiemos de la ley, porque, claro, está buenísimo exigírselo a las escuelas, pero también qué importante que nosotras empecemos a moverla en los distintos espacios, ¿no? Y lo que provoca cuando sucede, porque nos damos cuenta que todas, ¿no? O sea, seguimos con mucho desconocimiento, hay mucho por investigar, o sea, los jóvenes nos ponen, ¿no?, a la vanguardia para seguir todo el tiempo profundizando en porque van cuestionando todo, y en ese cuestionamiento, ¿no?, nosotras también vamos ahí aprendiendo y dándonos cuenta de que es fundamental para una vida libre de violencias, ¿no? Claro. Sí, en todos los niveles educativos la importancia. Bueno, y contarle que nosotras, por ejemplo, mandamos una actividad acá a las escuelas, propusimos una actividad que ojalá la tomen, ¿no? Y para los distintos niveles, con cuentos, porque a veces son cosas muy simples que dan mensajes, ¿no? Con canciones, ahora esta canción de Canticuénticos, uh-huh, los secretos, que, uh-huh, ¿no?, que de una forma muy simple, como tararear una canción que las niñas pueden cantar, ya uno va instalando esto, ¿no?, tan importante del cuidado del propio cuerpo, del cuerpo del otro. Mucho por hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso la importancia de estas fechas, o de poder hablar cada tanto de esto que pasa, y que es fundamental que ahí que estemos. Ahí va. Y te quiero hacer una pregunta. El taller que vos contabas del abrazo conjunto, ¿lo pensaban abrir a otras localidades, hacerlo como más itinerante, o es en capilla esta experiencia y se irá viendo? Mira, sé que Karina Lucero está también una vez al mes haciendo el taller con sobrevivientes en ahí por Punilla. Ahí va. Creo que son itinerantes los encuentros que ellas están haciendo. Ajá. Y el encuentro de que estamos haciendo, pulsando mensualmente acá con el grupo de Capilla, es por el momento en Capilla del Monte. Está obviamente bueno. están todos invitados, que se hace ahí en el salón del Movimiento La Dignidad en el barrio Zapato. Uh-huh. Bueno, ahí se está haciendo de forma gratuita el último sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Y lo que hacemos es un recorrido por recursos artísticos de sanación. Trabajamos con el libro de Mariposa. Hicimos varios talleres este año. Empezó siendo un taller, fruto de haber ganado un concurso de arte y transformación social. Uh-huh. Y ahora, bueno, somos grupo porque la verdad que fue muy, muy buena la experiencia, muy, muy transformadora. No me gusta hablar de resiliencia, pero sí de transformación, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, qué bien esos espacios de encuentro también para ir ejercitando, ¿no? Esto que es la necesidad de poner en palabras y de contar las experiencias de cada una. Sí, lo que más hacemos es siempre terminar el encuentro con algún recurso, ¿no? Claro. Cantamos, danzamos, claro. Ilustramos, algo que nos ponga en contacto con el derecho a ser felices que tenemos todos, ¿no? Totalmente. A poder repararnos. Así que bueno, más que invitada es quien lo sienta. Buenísimo. Entonces, tenemos esa posibilidad los últimos sábados de cada mes. Es un taller, el abrazo conjunto. Y este viernes 19 en Capilla del Monte, en la plazoleta. ¿Cómo es? En la plazoleta del barrio Balumba. De barrio del Club Balumba. Bien. Ahí va. Cerquita del centro también. Pocas cuadras también. Bien. Perfecto. Muraleada, musiquita y encuentro. Sí. Genial. Sí. Genial. Buenísimo, Pau. Bueno, un montón de laburo. Muchísimo por hacer. Pero muchas gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo y contarnos todo lo que están haciendo. La verdad que. Bueno. Que es un montón. Es increíble. Así que gracias. Bueno, no me quería dejar de nombrar una cosita más. Sí. Sí. Que es justicia para Flavia Zaganías y su hija. Sí. Justicia para todas las sobrevivientes, niñeces y adultes de violencia sexual. Me parece eso, cerrar con eso, con el pedido de justicia y de políticas públicas reales para estas niñeces que tanto necesitan, ¿no? un sistema judicial que les escuche y les abrace y más que nada una comunidad empática con ellas. Totalmente, muchas gracias, Pau. Muchas justicia gracias. Para todas ellas y para nosotras mismas también. Un abrazo. Abrazo. Y ahí escuchábamos, te estuvimos entrevistando a Paula Rodríguez de Red Viva, de la mesa Red Viva, así es, ¿no? Sí. Muy, muy, muy importante lo que iba comentando Paula para tener en cuenta y para seguirlo charlando. Sí, un montón de información que por ahí se nos va escapando, ¿no? Esto sí. De los talleres, muy importante los espacios de diálogo que se vayan abriendo. La verdad que me quedé como con ganas sí. de saber un poco más. Y la invitación, reiteramos, sí. El día viernes a las 17 horas en Capilla del Monte, en la plazoleta frente al Club Balumba. Allí habrá un mural que se estará expresando en las paredes solidarias del Club Balumba y musiquita, encuentro, y ahí también podremos preguntar y saber un poco más de cómo se vienen moviendo todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las niñas y de las memorias de todos nosotros. Bueno, y llega la hora, las van a ser las 8 menos 5. Así que nos vamos a ir a la tanda con una cancioncita y volvemos con más Marea Diversa dentro de 5 minutitos más o menos.

Te he visto renacer siempre de pie entre las hierbas del patio, que aunque las incendie un ingrato siempre, siempre vuelven a reverdecer. Si te llamo en lugar de tu nombre de obrera, Lola, Paula, Marita o Belén, es un homenaje a tu rebeldía. Y si te llamo, ay, dulce cosechera, Rosita o Soledad, la esperanza se pone a cantar por ver cómo se alza en la tierra tu cuerpo de barro, tu casa de palo y tu sueño de monte serrano. Hablando de monte y de territorio, nos vamos acercando a la fecha del Encuentro Territorial de Pueblos Originarios. Exactamente. Tenemos la información aquí, que ya la vamos a compartir, el Encuentro Interterritorial de Pueblos Originarios, que va a ser los días 19, 20 y 21 de noviembre. Para este encuentro habíamos escuchado hace ya varios programas atrás la invitación que hacía Blanca Márquez, que ahora la vamos a volver a escuchar, y les cuento que está dirigido a quienes sentimos el compromiso de establecer la relación sujeto-ser vinculándonos con nuestra madre tierra. Las mesas de trabajo van a ser de identidad, educación, herramientas legales, cosmovisión, espiritualidad, medicina y salud. Esto va a ser en el WordCamp Curruf, Las Palmas, departamento Pocho, Córdoba. Y tenemos un audio de Blanca que nos va a contar de por qué encontrarnos, porque es importante que los pueblos estén unidos y se puedan encontrar y manifestar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que siempre pasó? Y bueno, y otras cuestiones que ella cuenta ahí en el audio que no las quiero decir porque está bueno que escucharla a Blanca con todo lo que se está preparando para este encuentro, que es muy, muy lindo. Mari Mari Compuche, Inche Blanca, Inche Talof, Huercan Curruf, Mapumeu Las Palmas, Mapumeu Camiare, Ocome Chingón. Buen día a todos, a todas. Mi nombre es Blanca, pertenezco a la LOF Huercan Curruf. Estamos en el paraje de Las Palmas, departamento Pocho, territorio Camiare, Ocome Chingón, provincia de Córdoba. La necesidad que hoy nos lleva a autoconvocarnos es debido a la devastación sistemática por parte del gobierno, que nunca dejó de avasallar e imponer y decidir sobre nuestros territorios y comunidades que ahí existimos, que estamos, que vibramos en este tiempo con estas realidades tan especiales, vamos a decir, y sobre todo desde la colonización. Hoy, como desde siempre, hay necesidad de encontrarnos y ver cómo entre todos y todas rearmamos la trama de este tejido existencial para continuar seguir siendo quienes siempre fuimos, guardianes de nuestros territorios. Al ser guardián, la intención es dejar la semilla de nuestra identidad por y para el buen vivir, como lo hicieron nuestros abuelos, y también del buen morir, porque no es solamente este plano donde existimos, sino también hay otros. En este encuentro, que comenzará el 19, 20 y 21, ahí en el territorio, que es el primer encuentro interterritorial autoconvocado, donde quienes vayamos de diferentes territorios llevaremos problemática. Y también hemos pedido que cada uno lleve las semillas que haya en cada territorio para hacer un intercambio de semillas orgánicas, que es ahí donde está también el buen vivir, o donde lo que comúnmente se habla de soberanía alimentaria, una palabra que suena bonito pero que lamentablemente no cumple la función, o no tenemos las herramientas que debemos tener debido a la contaminación que hay sobre diferentes territorios, con todo lo que están poniendo sobre nuestra madre tierra, agroquímicos, petroleras, mineras, la devastación del cuerpo de nuestra madre tierra. Entonces, de esta manera queremos seguir protegiendo la semilla, que ahí también está el buen vivir en su totalidad. Así que en este primer encuentro interterritorial también se hará esa actividad. Y también tendremos la posibilidad de saber que en nuestro espíritu, en nuestro Nehuen, no solamente está nuestra fuerza, sino también la de nuestros guías, que son nuestros ancestros, quienes nos dejaron el legado para no olvidarnos de quiénes somos y el porqué de esta existencia y resistencia. Y también dejaremos la intención de que de este encuentro continúen otros más, porque en lo colectivo está también el saber quiénes somos. En lo colectivo está el cambio y está también la verdadera hermandad en la diversidad que somos. Así que de este encuentro esperamos que sigan naciendo otros encuentros más para poder plasmar en cada abrazo de que nunca nos fuimos, que fuimos, somos y estamos en esta realidad que a veces nos golpea y nos moviliza de una manera a veces no saludable, vamos a decir. Porque en esas situaciones que nos llevan a violentar no solamente nuestros territorios, sino nuestros cuerpos, somos también vulnerados a todo lo que el gobierno pretende hacer con nosotros. Así que en este encuentro también está la intención de plasmar en ese abrazo, en ese intercambio energético, lo mágico e infinito de la existencia de los seres humanos. Mañum. Y ahí escuchábamos a Blanca Márquez, que nos contaba de qué se trata el encuentro interterritorial de los pueblos originarios, que va a ser los días 19, 20 y 21 de noviembre. Bueno, me encanta escuchar lo que habla de las semillas, el intercambio de semillas y esto de la soberanía alimentaria, que es verdad, ¿no? Que es como muy lindo el nombre, pero... Sí. ¿Dónde está? Claro, cuesta en la práctica, en lo más concreto, ¿no? Uh-huh. Y teníamos... Sí, teníamos también una invitación de Blanca. Sí, yo quería decir también que me parece como que está re bueno todo lo que se plantea desde ahí, ¿no? Desde los pueblos originarios, porque... no, la invitación no es solo a las comunidades, ¿no? Claro. Sino que esto de que está dirigido a quienes sintamos el compromiso de establecer la relación sujeto-ser vinculándonos con nuestra madre tierra, digamos, y eso es nos interpela a todos, ¿no? Sí. Sentir eso, cómo nos vamos a organizar, qué vamos a hacer, qué queremos, cómo lo queremos construir. Claro. Juntarse a pensar y hablar todo eso es necesario y muy importante. Sí, eso. Sí, sí, de una. Bueno, se quedaron pensando. Pensé que ibas a seguir hablando. No, me quedé pensando en lo que decías. Sí, Y teníamos para compartirles también, porque hay un bono contribución a beneficio, que ahí Blanca también nos va a contar de qué se trata. También queremos dejar la posibilidad para quienes quieran acompañarnos, porque esto es un encuentro autoconvocado y por lo tanto es autosustentado. Y hemos hecho un bono contribución para los hermanos, hermanas que quieran apoyar a este encuentro, a la causa, que es la causa de todos. Porque más allá de estar en un territorio guerreándola para que no nos desalojen, también estamos quienes vivimos en diferentes lugares, en ciudades, en pueblos, y estamos sintiendo lo mismo. Y desde ese lado estamos hermanados, desde el espíritu, desde la intención de dejar una buena semilla. Entonces, hemos hecho este bono contribución para poder concretar este encuentro, para pasajes, comidas y las demás cosas que se puedan estar necesitando en el Huerquén. Así que agradecidos también desde ya a quienes quieran y puedan colaborar. Gracias. Escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Balsando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando en la vida voy, amando despierto adentro. Tengo alas en el corazón y respuestas en el silencio. Cuando acallo la razón, escucho la voz. Bueno, entonces escuchábamos a Blanca que nos contaba sobre cómo colaborar con esta iniciativa del primer encuentro interterritorial de pueblos originarios y de todas aquellas personas que se sientan con el compromiso y con el deseo de participar, claro. Parte. Uh-huh. Hay un número de Mercado Pago para hacer sus colaboraciones. Esta información, queremos aclarar, va a estar subida a la página y a las redes de Marea Diversa, así que puedo decir el número. Sí. A quienes tienen la lapicera en mano, que anotaron ya los números de teléfono, ahora anote al costadito. El número de Mercado Pago es un número de cuenta, 690-438-0920. Blanca Azucena Márquez es su nombre, allí pueden dejar sus colaboraciones. Y serán parte de un sorteo que, bueno, se hará a través de la quiniela matutina de la Lotería de Córdoba el jueves 25 de noviembre. Me encantó escuchar a Blanca, me encanta esta propuesta de sentirnos semilla, ¿no? Cuando la escuché decirlo fue como re impactante, porque es re importante ser la semilla de algo. Uh-huh. Quienes gestemos los nuevos paradigmas, las nuevas posibilidades, por lo menos las intenciones ya, eso es un montón. Así que nada, como pensando también en cómo están los pueblos originarios y las diferentes comunidades en el territorio argentino, ¿no? Que la están pasando realmente mal, siendo muy perseguidas, pienso en la comunidad mapuche, en Río Negro, que ya llevan 50 días de militarización de la zona, que no pueden acceder a sus tierras ancestrales. Pienso en los desalojos que venimos sufriendo en la provincia de Córdoba desde hace un montón, y en el último tiempo mucho más fuertemente lo estamos viendo. Sí, la comunidad COM también históricamente hostigada y perseguida, violentada. También hay muchas comunidades diaguitas, o sea, bueno, tenemos para nombrar, ¿no? Y todas padeciendo, digamos, todas las violencias. Sí, pienso que estas violencias que el Estado, o sea, que el patriarcado impone, ejerce, digamos, en los cuerpos de las mujeres, en los territorios y en las comunidades. Y me quedo también pensando esto que plantea como de los que viven en la ciudad y los que vivimos claro. En el monte, en el campo, ¿no? Como que no estamos, no somos tan diferentes, porque lo que nos hermana es otra cosa, no tiene que ver con el cemento o con el monte en sí, sino con entender que el derecho a la vida lo tiene todo lo que habita sobre la tierra, digamos. Y el derecho a ejercer no es poder la palabra que estoy buscando, pero es el derecho al ejercicio vital, ¿no? De decir, yo decido cómo quiero habitar este territorio, desde dónde, de manera saludable y en armonía con lo que hay en él. Yo decido cómo habitar mi cuerpo, con lo que siento a través de mi cuerpo. Yo decido en qué momento... todas esas decisiones que nos trascienden, que nos atraviesan, poder tomarlas con esa misma lógica, ¿no? De sentirnos parte de este mundo, parte de esta sociedad, parte de este cuerpo que habito, parte de este territorio que piso. Me parece re importante empezar a que esas diferencias ya no sean tan diferencias, sino circunstancias, ¿no? Es una circunstancia haber nacido en una ciudad o en el monte, digamos. Sí, el derecho, me quedé pensando en el derecho, este derecho a la autodeterminación, ¿no? De los pueblos y de los cuerpos también, de poder decidir eso, lo que quiero, lo que no, y saber que ese derecho también implica una responsabilidad, ¿no? Porque bueno, también es como no es solo el querer algo, es hacer algo para lograr eso que una quiere. Claro. Porque lamentablemente, o será como funciona el mundo, el sistema, aunque sea, funciona así, el sistema no te lo va a dar. Hay que buscarlo. Y me parece que también es empezar a pensar de qué manera buscamos eso, de qué manera podemos probar qué queremos, qué podemos acordar, qué queremos colectivamente. Y que podemos empezar a construir estos espacios, estos encuentros tienen esa potencia, ¿no? De la construcción de formas nuevas, formas diferentes, con el compromiso de cada uno de esto, de no solamente exigir, a exigir al Estado, sí, exigimos al Estado, pero también estamos queriendo hacer otra cosa y eso el Estado no nos lo va a dar, eso lo tenemos que construir y es responsabilidad nuestra. Totalmente. Despierto adentro. A mí me dicen tierra porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo, la fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy, pasando la vida voy, amando regreso al centro. Muy hermosa esa canción, ¿no? Sí. Es Luna Santa, una con la tierra, se llama. Muy linda. Bueno, y nos vamos a ir a la última tanda de Marea Diversa, este programa número 25, acá terminando otro ciclo, terminando otro año. Otro año mareado, re mareado. Como si nos siguen mareando así. Como que la ola nos revolcó en la arena. La marea que sube y que baja, pero continuamente. Qué lindo, igual. sí, es parte. Aunque seas divertido, no nos aburrimos, no podemos decir, estoy aburrida, no sé hace cuánto, no me pasa eso. Decir, claro. No sé qué hacer. No. Estoy muy aburrida, no.

aquí llegamos al cuarto y último bloque de Marea Diversa. Lo que escuchábamos ingresando al bloque es un micro que realizaron las mujeres, que es como podrán haber escuchado entre Argentina y Chile, en este caso, que es sobre el Valle de Huasco, que es la Red Trasandina de Mujeres Diaguitas Ancestras del Futuro. Estos micros vamos a estar pasando, hay otros de otras zonas de entre Argentina y Chile que están denunciando, bueno, y están informando lo que sucede con las mineras, que bueno, todo arrasan y hay que darle pelea ahí. Así que bueno, está buenísimo tener esta info y agradecemos a las compas que nos pasaron los micros para poder compartirlos. Exacto, esa era la palabra, que no la estaba encontrando. Y también escuchábamos la música de Paloma del Cerro, la Charo Garín y Sofía Viola, Canta y Planta, en vivo en el bosque. Muy hermosa canción. Y así vamos llegando a los últimos 15 minutos de este programa número 25 de Marea Diversa. Qué rapidísimo que se pasó el programa y el año. Sí, ¿no? todo. Como programa 25 del 17 de noviembre. Wow. Es un montón. Un montón. Y tenemos un montón de cosas todavía esta semana para completarla, para seguir estando y manifestándonos, ¿o no? Un montón. Corazón de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera. Cuántas cayeron en medio de la niebla, cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra. La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al Estado, mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado, todo su aparato, cómplices culpables. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley, mi cuerpo yo mando. Tocan la puna. Tocan a todos. ¿Y nos querés contar un poquito, Sin, qué tenés ahí en las manos? ¿Qué tengo en las manos? ¿Qué tenés ahí? Estoy jugando ahí. Tengo un libro muy hermoso que se llama Libertarias, Mujeres que Dejan Huellas, de Mariana Baizán. Es de la editorial Chirimbote, las Juanas Editoriales. Y estoy muy contenta de haberlo abierto, porque además de contar la historia de mujeres libertarias que se desempeñaron en las luchas y en la defensa de los distintos territorios, ¿no? Hay stickers, calcomanías para armar álbumes, para pegar en todos lados donde querramos, así que... Nada, me puse muy feliz porque me hizo acordar cuando era chiquita. Ay, qué hermoso, sí, re lindo. ¿Y quiénes están, por ejemplo? ¿Nos podés Sí, contar? Te puedo contar. Está Juana Zurduy, como en primera plana. Después habla de hechiceras. Ay, ¿qué dice? Y dice que, ¿puedo leer el primer párrafo? Claro. Sí. La visión religiosa del mundo de los pueblos originarios de América y a la de las personas traídas de África para ser civilizadas y esclavizadas jugó un papel preponderante al momento de las luchas de las libertades. El arma que tuvieron los conquistadores para combatir esto fue la cristianización. Por medio de la demonización, la evangelización deseaba anular esas creencias ancestrales que tanta fuerza espiritual les daba a quienes sufrían la opresión de la conquista. Fueron muchas las libertarias que hicieron uso de sus tradiciones espirituales y chamánicas para dar fuerza a su pueblo, que iría a pelear frente al invasor. Hoy aún se las llama peyorativamente brujas. Nosotras preferimos decirles hechiceras. ¡Ay, qué hermoso! Muy lindo, muy lindo. Y ahí nombra algunas hechiceras que ya me voy a sumergir en todas ellas. Habla de diferentes, ponele las protagonistas del Perú, protagonistas del Alto Perú. Habla sobre la caravana de la muerte, que fue un hecho bastante así como histórico. Y así, protagonista de las invasiones inglesas, independentistas latinoamericanas, María Magdalena, las sanmartinianas, porque hay de todo, ¿no? En este recorrido de las diferentes mujeres que han puesto el cuerpo, ¿no?, en las batallas. Qué impresionante. Mujeres que además fueron madres en esos momentos también. Como que las historias son fantásticas. Así que, nada, estoy muy contenta. Esto va para la lectura familiar del trío ahí. Todas claro. Las mujeres que viven en mi casa. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Tiraré semillas a la tierra. Y pensando un poquito en el micro que escuchábamos al arranque del bloque, me quedé pensando en esto del agua, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo están destruyendo con toda impunidad los glaciares? Nos están dejando sin agua en las provincias ahí de la cordillera. No hay agua. Uh-huh. Digo, porque acá ya no hay agua potable, allá ya no hay agua. Claro. No, secaron los ríos, secaron todo, y están destruyendo los glaciares, que es lo que nos está dando agua, nos da agua a todos en el territorio, y la verdad es que hay que, nada, seguir haciendo, ¿no? Uh-huh. Defendiendo y guardianando también esos... es como esto de apropiarnos, como hablábamos de las leyes y qué sé yo, apropiarnos de los territorios también. Sí, de todo. Mm. Aunque nos llamen usurpadores. Contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas, que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo. Podemos empezar a intencionar el eclipse con esta canción, ¿no? Por favor. Estamos escuchando a Muerdo y Lola Membrillo, Semillas. Semillas que muy pronto brotarán. Traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. Ala, la, le, ale. Y recordamos la actividad del lunes. Esperen un momentito que ya les doy la info. La actividad del lunes aquí, contra sí. La autovía que pretenden hacer en el Valle de Punilla. Exacto. Ahí vamos a estar en todo el valle. Va a haber movilizaciones en Vialet, en Cosquín. Y acá en Villa Yardino va a ser a las 15 horas. En el semáforo de lo que era la YPF, o que va a ser, no sabemos, Y bueno, sigue después también en Santa María de Punilla, también va a haber actividad. Y esto es el lunes 22. Acá en Yardino a las 15 horas. ¿Nos 15. Querés decir en los otros lugares a qué hora? Porque seguro que nos están escuchando desde otros lugares. Ah, sí. A las 10 de la mañana en Vialet Macé, en el cruce. 12 horas, Cosquín, acceso sur. 15 horas, Villa Yardino, semáforo de ahí de la YPF. 18 horas, Santa María de Punilla, semáforo de la guitarra. Bueno, y vamos llegando al cierre, al final. Bien. Un día que vamos a cerrar bien, a horario. Parecía que nunca iba a suceder, pero sí, hay que esperar nomás. Claro. Es cuestión de esperar. Siempre pasa. Sí. Yo quiero agradecer a nuestras compañeras que están siempre haciéndonos el aguante. A Barbarita. A Barbarita le mandamos un abrazo enorme. Grande, sí. grande, como el universo. Y a las radios compañeras que nos retransmiten, a Radio Roja de Casa Grande, a Radio Panamericana de Huerta y a una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Ya nunca más, todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y agradecemos a Radio La Minga, a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por darnos este espacio en este lugar hermoso. Quedaba tildada ella. También mandar abrazos a quienes nos escuchan, aunque no nos escriban, porque sí, a mí me dicen, yo les escucho, ¿y por qué no nos escribís? No sé, claro. ¿Por qué no nos escriben? Pero bueno, hay gente ahí que nos escucha, así que les mandamos un abrazote también. Los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. Bueno, y vamos cerrando el programa número 25. Nos vamos yendo, les recordamos una invitación más el viernes a las 17 horas en Capilla del Monte, en la plazoleta frente al Club Alumba. Uh-huh. Ahí se van a estar juntando diferentes cuerpos y personas haciendo un mural, poniendo musiquita y onda al encuentro en el marco del 19 de noviembre. Para acompañar este proceso de lucha de tantos niños, niñas y familias, ¿no? Así que bueno, allí nos estaremos encontrando. Nos estaremos encontrando en Capilla del Monte y en lunes acá en Yardino y en todos lados. Sí. No nos van a parar. Bueno, gracias Mari, gracias Sin. Muchas gracias Romy, gracias Sin. Gracias. Y bueno, nos pueden escuchar el miércoles que viene, nos pueden escuchar. Estaría re bueno. Y nos pueden escuchar también si se perdieron alguna partecita o quieren volver a escucharla, lo pueden escuchar. Va a estar subido el link en Facebook. En Facebook. En Facebook solamente. Solamente porque tenemos así como una duda de cómo se subiría a Instagram. Si alguna oyente nos quiere decir cómo se hace, bienvenida. Joya. Bueno, nos vemos el miércoles. Nos vamos ahí saltando un poco. Sí. Nos vamos con Susy Shock y Tranqui Panqui, ¿cuánto falta? Buenísimo. Palabras que nos enseñaron, lo que aprendimos a repetir, los modales, los buenos gestos, saludar y sonreír, los nombres que nos pusieron, todo el cotillón cultural. lo bueno, lo sano, lo cierto, lo que es o no natural. Aprender a vestirse correctamente, combinar bien los colores, saber callarse a tiempo y guardarse las opiniones. El trabajo dignifica y al mal tiempo buena cara, que seguro algo habrán hecho. El que mal anda, mal acaba. Marea diversa. Las brujas, las guachas, las fieras.